escuchar, tenemos eso. ¿Qué vas a hacer temblar? Tetas marcadas, hechizo en la piel, abdominales rabiosos que saben a miel. ¿Qué estás mirando, baby? ¿Qué quieres saber? Lo que ves aquí es puro placer. Tú eres Eva y yo soy Adán, y soy más macho que Martín Caradagian. Tengo pelo en el pecho, ojo que anda al acecho, limpio el piso con hecho, arroz con berberecho. ¡Sí! Sé cocinar y lo hago bien. Chuletas de cordero a la sartén, yo la agarro del mango. ¡Qué guarango! Me estoy excitando. Viajero sin destino, sumate a esta fiesta que te va a gustar. Sos la única invitada, vas a flashar. El Criticón. Somos bonitos, no hay nada que hacer. Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. A quienes se hayan interesado, solicitamos retirar las manos de sus respectivas braguetas. Dispóngase a disfrutar del programa. Chico, plato hondo, plato... Playo Hondo, Playo Playo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Hola. Hola, mi amor. Es solamente para que la pasen mal de acá hasta que termine el programa. Muy buenas tardes, aquí estamos una vez más. Speed Criticón, comenzando una nueva emisión. Buenas noches, tardes, Negrito, ¿cómo estás? Así es, muy buen día entonces, ya que nos faltaba. Sí, era lo que faltaba. Pero vio que en estas épocas ya invernales, otoñales, se hace más corto el día. Ahora, o 7 y pico, ya está de noche. Uno no sabe si es tarde, noche. ¿Ah, sí? Vivimos en una penumbra ¡Alo! Constante. ¡Alo, alo, alo! ¡Alo! Sí, chido. Hay un alo a Sergio Chatruc. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo va? Todo, estoy preocupadísimo esta semana. ¿Qué le pasó? Porque hay una noticia dando vuelta que me pone realmente en un estado bastante de nervios. ¿Cuál? La alza de los precios. Corre de mi eje. Las paritarias por menos de 15. No, esta semana le presté la tarjeta a un amigo. Ah, por lo de los cajeros, dice usted. Y siempre uno que le presta a un amigo es un riesgo, a ver cuánto le saca de dinero. A eso se refiere, ¿no? Y parece que le quisieron retener la tarjeta. Porque ahora van a poner un nuevo sistema en los cajeros. Escuchen. Y va a detectar si usted usó la tarjeta para cosas indebidas. Como por ejemplo para... Con comprar sin pagar. Sí. ¡Ay, qué horrible! O ser incobrable, algo de eso. Para hacer una raya, por ejemplo. Sí, vio con el perfil como en los autos como queda cuando... Pero tanto raya. Más es tipo raya en el espejo. Ahí está. Hasta luego, También raya en el espejo. Claro, es un detector para ver si hay restos de droga en las tarjetas. Yo tengo una pregunta. Con razón lo llamo y no me atiende. Bueno, ahora me quedo más tranquilo. Y yo llamaría a la comisaría, a las más cercanas, por lo menos. ¿Quién? No, es que yo no quiero preguntar mucho porque puede quedar pegado. Claro, entonces mejor darla por perdida. Y vamos a otra cosa, otro tema. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Tenemos un montón de cosas para compartir. Por favor, así empezamos. Sí, pero con todo, como siempre. Mierda. Ha gustado mucho el economista que hemos tenido la semana pasada, ¿sí? Así que vamos a tener nuevamente la presencia aquí en el programa. Como siempre, siempre nuestro interés es clarificar cualquier situación. El futuro, tanto con la economía como con la astrología, que también va a hacerse presente. Y vamos por más. Y vamos por mucho más. Por empezar. En este caso. Me me dijeron que el astrólogo, disculpe, lo interrumpa, me dijeron que el astrólogo esta semana estuvo investigando sobre las revoluciones solares. ¿Qué es una revolución solar? Así que atenti, como la revolución de mayo, los que tiene la luna ensartada en Mercurio. Es cuando el sistema solar se cree galaxia. Es el no te agrandés, chacarita, del espacio. Algo así. Como... Así que bueno. Como teníamos mucho material el programa pasado, no llegó a escucharse el bloque de poesía, de literatura, de Piquiticón, así que seguramente entrará en este programa. Se es un tanto excedido, pero bueno, mayo, junio. Tenemos mucho material, esto no se ha dicho nunca en un programa, tenemos muchísimas cosas. Sí, ¿y a usted quién le contó? Entonces vamos al tema siguiente. ¿Cuál es? Este. Es mi lepa. Los zapatitos me aprietan y la media me dan calor. Mejor me voy a mi casa a escuchar Pit Criticón. Bloque 2. Bloque 2. Continuando con este programa, que lo que intenta es justamente que las personas que lo escuchan puedan acrecentar sus conocimientos, esclarecer su día a día, que puedan salir a la calle tranquilos, también, sin estar pensando a ver qué va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, para clarificarles el horizonte. Tenemos con nosotros a uno de los economistas número uno, ¿Quién? La mano derecha de un señor que juntaba, que vendía calculadoras en el sur, el señor Aristide Studebaker, o Studebaker, según la zona del mundo donde usted lo quiera presentar. Studebaker, querido, Studebaker. Acá que es claro, es como cómo se escribe. Studebaker, allí, y vivimos en Córdoba, Santa Fe, por ahí donde tenemos campos, gente muy bien. Cuando era chico me decía, a ver, ahora Aristide, don Valle Potro, y aquí me tiene. ¡Epa! Muy bien, o sea, multifacético, don Aristide. Así es, querido, como toda gente bien, que tenemos ahora la posibilidad de desarrollar y también de explicarlo un poco y aplicar un poco de claridad ante tanta cosa que así es, que uno está harto de escuchar sandeces todo el tiempo. Ok, haciendo una metáfora campestre, usted tiene la vaca atada, digamos, con el tema de la economía. Tenemos una consulta del barrio de Villa Ballester. Sí. Una vecina, sí, que dice que esta semana le habría subido, sí, el precio de los cogotes de pollo. Ay, qué susto. ¿Qué es eso, por favor? El cogote de pollo se usa mucho para hacer unos caldos. Exactamente. Para darle sabor. Exactamente. Y al cuello. El cuello, perdón, claro, disculpe. No, sí, se dice cogote, se dice cuello. Sí, el cuello. ¿Y cuál es la pregunta? Perdón, no sé cuál era la pregunta. Dice que le subió mucho el cogote a la señora. La que se lo quería. Sí, la pregunta sería, si el cogote está caro, esto es textual lo que dice la señora, yo transcribo lo que ella me escribió, por eso no puse cuello. Ajá. Si el cogote está caro, ¿cuánto, sí, me va a salir hacerme un arrollado de pollo deshuesado? Yo no quisiera ver esta pregunta, si me tomo para la cota o de verdad quiere saber un dato de la economía. Pero bueno, para explicarle básicamente que este último mes, impulsado por los efectos del aumento de tarifas, ¿no? Como bien podrá haber apreciado esa gentil señora, con estos datos que estaba mencionando, y dado los condicionamientos actuales de la economía, el aumento constante en cantidad y en extensión de nuestra actividad, en este caso la actividad que realizan la gente que está con la cuestión avícola, este hecho garantiza la participación de grupos importantes en la formación de nuevos productos y ello conlleva a que de las condiciones financieras y administrativas existentes pueda darse algún valor como ese que está mencionando. Yo lo que le quería consultar con respecto a estas nuevas políticas que está implementando el gobierno, de endeudamiento con el fondo, de recortes para cumplir con lo que pide esta entidad, es... ¿Cuándo prescribe una deuda? Si nosotros nos endeudamos, ¿cuándo es que esta deuda ya prescribe? Creo que esta muy buena pregunta, gracias. Y para ello no es indispensable argumentar el peso y la significación, ¿no?, de estos problemas que usted está mencionando. Bueno. Ya que el desarrollo continuo de diversas formas de actividad, además del reforzamiento y desarrollo de la estructura macroeconómica del país, en algunos casos puede obstaculizar la apreciación de la importancia, ¿no? Y además... también nos permite tener un ensayo interesante de verificación que asegure en todo caso un proceso muy sensible de la inversión de los elementos generadores de la economía actual. Sí. Que es de un vecino allá también, de Chilaver, ¿no? Es de Villa Ballester, ahí cerca. Sí. Que me pregunta, me dice, si el Fondo Monetario Internacional cobra una tasa alta, ¿el Frente Monetario Internacional cobra una tasa más cara? Te diría que, además, el inicio de la acción general en formación de actitudes económicas de nuestro sistema monetario argentino, además del relanzamiento específico de todos los sectores implicados que tiene que ver con este gran encadenamiento que tiene que ver, que motoriza la economía, habrá de significar un auténtico y eficaz punto de partida de toda la casuística de amplio espectro que tenemos al momento de analizar cada ítem que tiene que ver con nuestra economía. Por eso, para aclarar un punto nada más, es obvio remarcar que la superación de nuestras experiencias, explicitadas, que está condicionada por cuestiones cíclicas, permitirá en todo caso explicitar razones fundamentales de los elementos generadores de lo que es nuestra economía y los valores que a usted se refiere. Bueno. Uh-huh. Bueno, le voy a decir entonces que no se tome mal el tren ese que... Me dejó sin palabras. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Aristide. No, yo le quería preguntar algo más personal, ¿no? Porque ahora tengo que hacer unos trámites y cómo se hace el trámite de la declaración jurada, qué es lo que tengo que declarar. Claro, bueno, para ello hay un nuevo ítem que se está implementando. Ajá. Por parte del sector económico. Con este tema de la declaración jurada puedo decirle que ahora hay una aplicación de moda, así todas las apps. Las app. App. Ya lo dijo Carlito. Exactamente. Él inventó las aplicaciones. Bueno, una aplicación que ya está haciendo confluir diversas plataformas, ¿no? De esta forma que habrá de significar un auténtico y eficaz punto de partida, como te decía, de este nuevo modelo de desarrollo que ha emprendido el país y que va a permitir, de igual manera, el nuevo modelo de actividad de la organización económica que tiene nuestro territorio, que ayudará a la preparación y a la concreción de las actitudes de los miembros de la cual todos formamos parte hacia nuestros deberes y deudas, que es abonar. Pasando a otro tema ya más general con respecto al país. Tenemos, por un lado, el déficit primario. ¿Sí? Tenemos el déficit comercial también. Fiscal y financiero también. Y el déficit fiscal y financiero, le iba a decir, exactamente. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje que tendríamos que reducir el Estado para poder achicar estos déficits, tanto comerciales como el Producto Bruto adentro? Creo que hay un déficit primario que va cumpliendo metas no previstas. Seguramente. Casi te diría compensado esto por el déficit financiero, producto de mayor monto de interés a pagar, que ahora toca a nuestro territorio. Y este gradualismo fiscal que no está muy bien visto, ¿no? No, a nadie le gusta. Pero es una experiencia muy rica y que muestra que, que el inicio de esta acción general que tenemos en la función de actitudes nuevas que nos propone cada desafío de cada día, habrá de significar un auténtico y eficaz punto de partida de los elementos generadores que van a configurar una nueva interfase amigable y coadyuvante a la reingeniería de nuestro sistema económico. Aristides Studebaker, la verdad un placer tenerlo aquí en este programa, aclarando todo el panorama económico, financiero y bursátil de la Patagonia Argentina y aledaños. Gracias. Muchas gracias, Aristides. Sí, estoy ahora, perdón, estoy con la cotización de la soja y de arroz y el pororo. Ok, ¿y el pochoclo cómo está cotizando? Para arriba. I'm a true caballero, but I'm lost in el desierto. I've gone 8 straight days despierto, otherwise I'd be muerto. People run and hide when they see me, as if I was some kind of disease. They don't ask me cómo me llamo, they know. My name is Peligro, I was born a bandido, en una cuna de barro was abandonado. Before haber caminado, and I've seen all the desfiles of the young pistoleros, all the hypes and modernos who thought they were eterno. When they see me, they start to quiver, because they know they can't deliver. There's somebody they'll never be, they know. Peligro, vamos con Filmático. Ay, Raúl Aníbal, mirá, vení, vení un minutito, mirá, vení, escucha, escucha lo que está pasando por la radio. Ay, vamos a este tema romántico que a mí me pone... Raúl Aníbal, me estás pisando, Raúl Aníbal. No, para izquierda, derecha, ahora para allá, ahora una... No, ¿qué haces? Me está llenando de baba el juez. A Raúl Aníbal, haceme el favor, anda a prepararme un whisky, ¿sí? Para eso. Como me gusta la música romántica, como me gusta la música romántica. El Criticón. Van a remontar la toca, van a salir de la atmósfera. Y desde ahí en Japón, en Corea, cualquier parte. Y desde ahí en aquella lugar a donde quieran. Estar como se está. Desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. El Criticón. El Criticón. En el aire. Alguien me comentó qué es el pedo y yo le contesté, el pedo es un pedo con cuerpo de aire y corazón de viento. El pedo es un alma en pena que a veces sopla y a veces truena. Es como el aire que se desliza con mucha fuerza, con mucha prisa. Es como una nube que va volando y por donde pasa va fumigando. El pedo es aire, el pedo es ruido y a veces sale por un descuido. El pedo es imponente, pues se lo tira toda la gente. En este mundo un pedo es vida, porque hasta el Papa bien se los tira. También los pedos son educados, pues se los echan los licenciados. Cuando los pedos no son sonoros, dejan un sello como el haz de oros. Y si los pedos suenan poquito, por el pujido salió caldito. Porque los pedos tienen diferentes olores, si no pregúntenselo a los doctores. Hay pedos gordos, hay pedos flacos, según el diámetro que tenga el taco. Los hay muy tristes, los hay risueños, según el gusto que tenga el dueño. Amigo, si algún día un pedo toca tu puerta, no se la cierres, déjala abierta. Deja que sople, deja que gire, para ver si hay alguien que lo respire. Porque el pedo tiene algo monstruoso, que si lo aguantas te vas al pozo. El pedo tiene algo tan espantoso, que a veces sale con todo y trozo. ¡Ay, pedo, no seas tan gacho! ¡No te me salgas de cacho en cacho! Este poema ha terminado de tanto pedo que se han echado. Mientras lo escribo, mientras lo mando, ya no me aguanto, me estoy cagando. Porque el pedo es el suspiro de una nacha enamorada. El pedo es un olor ligero que sale del agujero anunciando la llegada de su hermana la cagada. Si les gustó, qué bueno, si no, no hay pedo. Ahora repite. El crítico. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box of chocolates and the long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows.